Dai. Thank you.

Chido también, tuvo momentos locos. Tú le querías dar a la línea y nunca le pudiste dar. ¿Le quieres cambiar ahora a la línea? Si quieres. ¿La puedo pasar con este cable o con el tuyo? Pues con el mío.